Judas, Tintirillas y Alquiches. Volvemos para no representar a nadie. Más feminazis que nunca. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces en la 87.7. Cuesta reconocer que por un momento pensé no ir al cuarto encuentro provincial de mujeres. Por miedo, ese miedo que me acompaña siempre, que incorporé inconscientemente a mi vida, como una sensación naturalizada que me impide crecer algunas veces, pero que en esta oportunidad decidí enfrentar ese miedo a hablar, y lo hice porque en el fondo sabía con lo que me iba a encontrar. Decidí asistir al encuentro porque hace mucho quiero terminar con un miedo absurdo que me aterroriza en todos los ámbitos de mi vida, un miedo que me privó y me limitó hasta hoy. Ahí, donde buscando sanar, nos vemos y nos reconocemos en la otra, sentimos y lloramos las desigualdades que nos atraviesan y buscamos cambiar no solo nuestro sentimiento, sino también nuestra forma de enfrentarnos a este sistema que nos tapó de miedos e inseguridades. No puedo contar todos los abrazos que recibí en estos 2 días, pero sí puedo contar la tranquilidad que me han transmitido. Puedo reconocer mis angustias en las vivencias de otras compañeras, y es esa solidaridad de género la que me convenció de que esta es mi lucha, de que esto no se termina aquí, de que no me quiero callar más, de que quiero seguir haciendo esto, de que quiero escribir sin miedo a ser juzgada o desacreditada. Quiero escribir y que me lean. Que me critiquen si quieren, pero jamás me van a volver a callar o anular. Porque en los encuentros con otras mujeres no se vuelve sino transformada. Transformada. Y así es como me siento. Así se regresa de un encuentro de mujeres. Ahí donde nos miramos, nos reconocemos y nos lloramos. Ahí donde marchamos y buscándonos, nos encontramos. Ahí donde empezamos y terminamos de entender qué es el sistema. El que nos educó, nos aterrorizó, nos limitó, nos privó, nos relegó, nos violó, nos expulsó, nos prohibió, nos mutiló y nos plagó de miedos. Este sistema no nos enseñó a marchar ni a gritar las asfixias. Tampoco nos dijo que era la sororidad, ni que bailando y abrazándonos empezábamos a curarnos. Entonces llegas a un encuentro de mujeres y comprendes que así es como se aprende en realidad, reconociendo las angustias propias en las ajenas. Viendo nuestros dolores en el lomo de la compañera, apretando fuerte una mano fruncida de angustias en la ronda de cantos, sosteniéndole la mirada empapada a un relato violento. Y de tanto reconocernos, empezamos a empoderarnos, a reírnos, a curarnos, a reeducarnos. Este nuevo encuentro provincial de mujeres en Chamical terminó de convencerme que esta es mi causa: trabajar incansable, codo a codo, por todas esas libertades que nos faltan. Así pasamos otro gran encuentro provincial de mujeres. Es genial ver que crezca cada año, que seamos muchas más y que sigamos cuestionando, interpelando las construcciones que hizo este sistema machista sobre nuestro cuerpo. Y sobre todo, es hermoso compartir con Amichis. Aguante la lucha feminista, el patriarcado va a caer. Ayer pasé casi todo el día compartiendo con amigas, conocidas y desconocidas, aprendiendo cosas, haciendo catarsis, escuchando las experiencias de todes, jugando, riendo, abrazando, admirando, acariciando almas de otros y la propia. Lloré y sentí el dolor ajeno. Me llevé el canto al unísono, la fuerza uterina de cada mujer desde las 10 y tanto a los 70 y pico. Admiré a cada una de las presentes. ¿Y en dónde sentí tantas emociones juntas? En el cuarto encuentro provincial de mujeres. Gracias, gracias, gracias. noches, bienvenides. Buenas noches, público picude, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy nos va a escuchar van a escucharnos muchas más compañeras. Ah, mira. Esperemos. Sí, bueno, de no una. Sé, no sé. Aparte, también estuve charlando con gente que no sabía que nos escuchaba. Nos escucha mucha gente, compañera. Sí, hola, gente que nos escuchaba y no sabíamos. Se visibilizó para nosotras. Apareció. Salgan de las salgan oscuridades. Salgan del closet. Salgan del closet oyente. Manden saludos. Oye, que seguramente debe ser picude, pero no lo sabe. Seguro. O serán alquiches. Tal vez. Tintirillas. O tintirilles. O feministas. Feministas. Feministas tintirilles. Para empezar a convertirme en alimento. Buenas noches, señor operador Yao. Hola, Yao, ¿cómo estás? ¿Está bien o está más o menos? Está un poco averiado. Y saludamos a los amigos que nos acompañan hoy en el estudio. Hola, Hernán. Ahí está Hernán acompañándonos. Hernán está jugando con los videos que van a ver ahora en la transmisión en vivo. Sí, está haciendo el registro. El técnico tecnológico y audiovisual del de Picudas. El productor audiovisual. Y acá a nuestro costado, Anaí. Mira que es para convidar a Anaí. Hola, ¿qué tal? Atacó. Mira que es para convidar el tiramisú, la colación de esta noche, de las prácticas del Frente Facopo. Es para todos, Anaí. Bueno. Anaí es Achalay Warmi. ¿Cómo? En Facebook. Ah, y el tiramisú lo hizo Ricky. Saludos, dale, negro. ¿Cómo le fue en el encuentro? ¿Cómo le fue en el encuentro, queridas compañeras? ¿Cómo volvieron? Transformada, como dicen las compas. Ahí acá está. Vamos a nombrar a las compas. Estuvimos leyendo en el primer bloque extractos de expresiones, los estados del pensamientos Facebook de las compas cuando volvimos de Chamical. Sí. No sé si es la primera vez de todas. No lo sé. Lo que me gustó es que son voces nuevas. Antonella Sánchez Maltese, que leíste vos, Emilia, esa gurisa. Es la primera vez que va. Sí, de los cuatro encuentros, acá, la primera las vez. Las viejas encuentreras. Sí, ya tenemos estadística y tenemos el control. Ay, pero fue el primer encuentro para muchas. Muy emotivo. Qué lindo. Bueno, terminamos de decir los nombres. La Cuni, el primero que leyó Natacha. Cuni Fernández. Leyó el posteo de Cuni. Después leímos el de Cande Blanco y el de Angélica Fernández. Angélica. Un abrazo para Angélica, que vive en Olta, y ella también fue al encuentro. Un abrazo a la Angie, que nos encontramos ahí en un abrazo muy de esos abrazos que da la Angélica. Sí, no es cualquier abrazo. Son abrazos angélicas. Sí, angélicos, contenedores, súper, sí. Súper fuertes. Y yo no leí nada porque llego tarde, le aviso a las chicas que no me mal onda decir que llego tarde, por eso no leí nada. ¿Estamos recuperadas ya? Más o menos. A mí el encuentro... ¿Vamos a hablar de que nos hizo el encuentro a cada una? Sí. ¿Qué nos hizo? A mí el encuentro me hizo... ¿Viste cuando volvés así con muchas ganas de seguir militando? ¡Claro! Y reunión en tal lado, ¡ahí voy! ¡Sí! Y debate celular, ¡voy! ¡Y pocas reuniones, chicas! ¡Pongamos más! ¡Hagamos esto en la plaza, ahí voy! Y hoy me di cuenta... ¡Ay! No me está dando el cuero. Pero bueno, volví con muchas ganas. Con muchas pilas, con muchas ganas de seguir participando en esto que tienen los encuentros, que al ser una construcción tan horizontal y tan poco de lo meritocrático, creo que eso te empodera a seguir participando. Porque te das cuenta que la participación es un ejercicio que no requiere nada de lo que el capitalismo y el patriarcado te dicen que tenés que tener, ¿no? Claro. Sino que vos podés participar desde tus vivencias. Por eso, siempre nos han anulado. Claro, y por eso también es esta cuestión de que no damos certificados, no hay puntaje. Uno va porque uno quiere. Y por esa fuerza y después por descubrir. ¿Cómo? ¿No era que al sexto encuentro más o menos nos dan el certificado de que ya somos feministas? Bueno, me parece que esta es información equivocada, compañera. No, vamos a dar el título. Acá no viene el título. Claro, pero el tema no sé si voy a seguir es esto, o sea que una... no terminé de decir la idea, ya no me acuerdo qué quería decir, compañera. Que no hay certificados. Que una va por esta cuestión, la vivencia. Lo que quería decir eso también, de que es lo que te pasa ahí cuando estás, ahí adentro. Ahí la energía que se mueve con las compañeras en los talleres de distinta índole. Y aparte que hay una cuestión del cuerpo colectivo que se arma, porque de repente exactamente. ¿No? Empezás a charlar con otras mujeres, te encontrás con otras mujeres, es decir, es como ya un cuerpo más colectivo que, bueno, que los grupos con las personas para las que siempre estás. Es como una sensación muy de estar presentes, ¿no? De estar viviendo en el momento. A mí este encuentro me volvió así como... Me he vuelto sumamente relajada. Relajada. Relajadísima, muy centrada. Y no volví cansada. Bueno, fue como que pude administrar mi energía hasta para llegar al final del plenario, que yo los plenarios me resultan sumamente ardos energéticamente. Bueno, ¿sabes? Pero yo me voy y vuelvo, pero llegué hasta el final y fue como, no sé, aprender a moverme yo también en ese presente que estaba viviendo. Únicamente en esa vivencia y en el cuerpo. El cuerpo era mi medidor de todo. A mí me gustó mucho la construcción de significado, lo que hablaba Emilia hoy en la columna de La Rosca de la Tarde. Que lo veníamos hablando del viaje de regreso. Todos los espacios de encuentro, y a mí me pareció muy importante esto, como decía Emilia, también la conciencia del cuerpo... Colectivo. El encuentro de los cuerpos para mí ha sido una de las cosas más fuertes que han pasado. Sí. Y sí, esta sensación, me parece que es una sensación, mucha alegría. Vos ves la foto y ves que estamos todas mucha alegría. Felices. Fue muy divertido. Muy divertido todo el tiempo. No hubo tensiones, así, las tensiones no fueron tan fuertes, digamos, como en otros momentos. Sí, todavía podemos ver, tengo tantas cosas para decir, disculpen. Podemos ver también en nosotras mismas cuando nos juntamos cuáles son las prácticas patriarcales que tenemos más arraigadas. Y también en los comportamientos, en esto de que estamos todas libres realmente, y no tengamos que cargar el peso de una compañera en algún sentido, ¿no? Hacernos cargo de una cosa, porque estamos ahí para otra parte de nuestra vida, ¿no? De hacernos cargo, estamos haciendo cargo de todo el tiempo. En el encuentro de mujeres es nuestro espacio de poder, como decía Merced en el plenario. Exactamente. Es nuestro espacio de poder. Me hiciste un ruido. ¡Ay! ¡Me hiciste un ruido! Yo lo pedí la palabra, no para hablar yo, sino para saludar a Carmelita Descalza, que nos está mandando y dice: hola, soy de las que las escuchaba y no sabían, ingrata. Siempre les comento. ¡Aguante! Carmelita me hace reír mucho las cosas graciosas que comparte. Un saludo a Débora también, que están con las compañeras, están militando la campaña por la legalización del aborto, y estamos viendo la producción masiva de pañuelos de abortos. Acá tenemos al fetito ingeniero recién abortadito. Otro fetito ingresante a la carrera de ingeniería. ¡Ay, mira qué ternura! Bueno, esperemos que ingrese y no que en el camino se le ocurra desviarse, ser chorro, ser actor o ser hippie. No, peor todavía, ser trans. Imagínate. No, inadmisible. Tendría que haberlo abortado. Saludos a Débora y a todos quienes nos escuchan ahora, y que ya van a mandar más saludos. Avísenos y les mandamos saludos. Sí. Y les cobramos. Bueno, vamos a seguir hablando del encuentro durante el programa. Tenemos entrevistas, tenemos invitades y muchas voces. Bueno, nos vamos a una pausita musical y ya volvemos. Llévame. Tintura saca la cana de la marcha. ¿Tenés esa cana tan molesta abriéndote paso en una marcha? Tintura saca tu cana de la marcha. Esas nuevas tonalidades: rojo subversión, verde aborto, negro pandillera. Tintura saca tu cana de la marcha. Anteojeras, ojos que no ven, abortos que se hacen. Ideal para que tu marcha no incomode a la Santa Iglesia. ¿Sos varón y no querés quedarte fuera de la lucha feminista? Vení a Casa de Disfraces, el feminista menos pensado. Disfrazate de decano, disfrazate de marido comedido, disfrazate del que revuelve el guiso, disfrazate de fotógrafo. Casa de Disfraces, el feminista menos pensado, la única con sistema pinkwashing. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Poso entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Continuando, buena música, chicas. Qué productoras que son. Qué, también qué operador qué que tenemos. Lujito de productor. Qué operador. ¿Qué estás operando? ¿Qué dijiste? La panza. Bueno, más o menos. Te duele la pancita. Nos ayuda a producir también. Tecito de Inca Yuyo. Bueno, comenzamos las noticias contándoles que el jueves 26 de abril se va a realizar en la Plaza 25 de Mayo, a partir de las 18 horas, nos vamos a estar juntando con Radio Abierta y con actividades por otro año en que no encontramos a Peli Mercado. Ramona Peli Mercado tenía 13 años cuando salió de su casa en el 2005, y se iba a la casa de una tía que quedaba a 5 cuadras y nunca llegó. Desde ese día la buscan su abuelo, la buscan su tía, la busca su familia. Por parte del gobierno en ese entonces, les dijeron que se abrió una investigación, la cual en un momento se cierra, y ahora pasaron 13 años, Peli sigue desaparecida. Denunciamos a la policía por ser cómplice, a los abogados que no quieren comprometerse y asesina con los casos de trata, al Poder Judicial que encajó en estos casos, a quienes estaban a cargo en la intendencia de ese entonces. Responsabilizamos al gobierno de la desaparición de Peli Mercado y exigimos que aparezca con vida, y que aparezcan todas las desaparecidas de las redes de trata, el desmantelamiento de las redes de trata, y decimos que el Estado es responsable. Así que hoy queremos invitar, porque va a ser el próximo jueves a las 18 horas en Plaza 25 de Mayo. Invitamos a todas las organizaciones, no solamente el movimiento de mujeres, todas las organizaciones. El encuentro, el plenario del Encuentro Provincial de Mujeres se manifestó convocando a todos, a todes, asistieron al encuentro la hermana y la prima de Peli, están acompañadas, estamos todas en la lucha. Entonces, cuanto más adhesiones, vamos a hacer más visible este caso y todo lo que implica la red de trata en La Rioja. Sí. Bueno, y esta tarde se realizó el debate por la despenalización del aborto en la UNLAR. Fue un debate con mucho varón cis opinando. Era una cosa que levantaban la mano a cada rato, no retrocedían en su voz. Eran varias organizaciones, la organización estudiantil Enrique Vera Barros, pero también estaba la gente que se dice llamar Pro Vida, pero que consideramos que son pro abortos clandestinos. Ni uno menos, y bueno, organizaciones sociales que también estaban ahí, digamos, eran tres profesionales, médico, abogado. Hay un médico que solo fue 15 minutos porque dijo: bueno, yo vengo acá a decir que hay que luchar por los derechos humanos, pero tengo solo 15 minutos, me encantaría quedarme en este debate, pero me voy, dijo uno de los médicos. Esa fue su presentación. Después un abogado que dijo: bueno, miren, yo no quiero separar esta discusión en bandos, pero yo estoy a favor de la vida. Entonces ahí ya lleva el debate hacia donde siempre cae el debate, ¿no? A favor de la vida o en contra de la vida. política, a favor del velo no moral, metafísica, claro, dijo Darío. Política no metafísica. Política, pero aparte, no esto que decía una escritora en el debate, esta cuestión de adueñarse de las palabras y reconfigurar el lenguaje. Entonces, cuando ellos dicen están a favor de la vida, es como si nosotros estuviéramos a favor de la muerte. Claro, y en realidad consideramos que la vida va más allá que del parto y tiene que ver con las condiciones políticas, sociales, económicas en que crece una persona. Tiene que ver con la elección de la maternidad también. Y tiene que ver con el goce y el placer de las mujeres. Y tiene que ver con el goce y el placer de las mujeres. Bueno, argumentos muy moralizantes, por supuesto. No faltó quien el médico moral. Que dijo en un momento... la maternidad es un don divino, ¿no? Esto es como, digamos, la gravedad que eso reviste, que un médico en la universidad hable de la maternidad como don divino cuando es un funcionario público al que se le está pidiendo su opinión en materia de velo salud moral, pública. Velo no, moral. ¿Qué piensa él, digamos, con su juicio moral y religioso que debería quedar fuera de su profesión de médico, ¿no? Qué poco ético el señor. Muy poco ético. No, es como dice, bueno Darío Stanschreiber. Menos metafísica, más política. O sea que no se trata de debatir tu juicio, tu postura, tu posicionamiento. Vos sos un funcionario del Estado y tenés que generar las políticas públicas. Enfrentaron la realidad, no enfrentan la realidad. Ese es el tema. Viven en una fantasía. No hablan directamente como que si no existiera, ¿qué les pasa? Después, el abogado que... decía que quedaban muchos que no quienes pedíamos el aborto no ponderábamos las consecuencias psicológicas, que quedaban muchas consecuencias psicológicas, pero después le preguntan después en qué estudios se basaban, en qué estadísticas se basaban, de dónde sacaba él esa información, y no sabía no de tenía, no, después tenía. No, en tus pesadillas viene el fetito caminando así y también, por el pasillo. Claro, y también puso su caso particular, que es otro de los argumentos falaces, ¿no? Bueno, porque yo fui padre, fue un embarazo muy difícil y sé lo que es concebir una vida, como si tu experiencia personal también pudiera ponerse por encima de una cuestión social tan importante. Es una cuestión de poder. Sí. Después mucho varón cis levantando la mano para opinar, pero por suerte, ¿quiénes les han caído? Las feminazis y las feministas de siempre, que empezaron a levantar las manos. Ay, y los empezaron a poner en jaque con los comentarios y con las preguntas, que eran como mucho más reales, ¿no? Porque ellos se escudaban en que no hay que exigir, no hay que pedir el aborto, sino que hay que educar, hay que, no están dadas las condiciones de salud. Bueno, sí, pero y mientras, ¿no? Las chicas apuntaron mientras que se caen muriendo. Sí, las chicas fueron a cuestiones más concretas, ¿no? Que hay un vaciamiento del sistema de salud y hay un vaciamiento también en educación porque no hay capacitaciones, no hay recursos. Entonces, mientras tanto, es muy necesario que el aborto pueda practicarse en instituciones públicas de manera segura y gratuita porque mueren las más vulnerables, ¿no? Entonces, las compañeras aportaban con datos más concretos, ¿no? Más que lo que tuviera que ver con lo religioso o con lo moral o con mi experiencia personal. Más conectado a la realidad que estamos viviendo. Mucho más conectado. Al aquí y a la hora. A la realidad. Al aquí y a la hora. Y última noticia por mi parte, que el viernes 27 se va a realizar... ¡Qué picuda que estás! Sí, pero esto ya es lo último, Mercedes. A Yubi te doy la palabra. El viernes 27. No, está ya combativo. Te paso la palabra, todo, hermana. ¿Puedo hacerte un aporte del aborto, un cartelito que encontré en el Instagram? Sí. De la Laurel Silvestri, que dice: el aborto no es comparable al abandono paterno. El aborto no deja secuelas, es una pavada. El abandono paterno es una gran cagada. El aborto es una boludez. El abandono paterno no. De esto de los varones. Hay gente que con varones que vienen a hablar del aborto. Claro, con es la que paternidad. Esto de creer que el embrión es una persona con deseos sobre su carrera profesional. Ay, ¿viste? Todas las profesiones que se pueden abortar. ¿Viste? Ingeniero. Bien, los ingenieros, los fetitos Masterchef, los fetitos gasistas, Los fetitos ventrílocuos, hay un montón que se pueden abortar. La cantidad de profesionales que se han perdido en el camino para que nazcamos nosotras, claro. Que ejercemos que ejercemos que presión. Sí. Presión. ¿Qué hubiésemos hecho si nuestras mamás nos abortaban? Acá no estaríamos intentando. El viernes 27 entonces va a ser la festiferia en el profesorado de arte. Para todos los estudiantes y docentes, para que puedan compartir su arte. Y además va a haber feria, va a haber radio a partir de las 19 horas. Bueno, los estudiantes ya están organizando para poder hacerlo en el instituto, pero si no se puede, lo van a hacer en la vereda. Ya dijeron que lo van a hacer sí o sí. Así que invitades para compartir ese momento y para que nos encontremos en el profesorado de arte y debatamos. Allá la compañera Chalay se enciende. Bueno, yo voy a pasar el chivo de la COPE porque nos hemos olvidado, compañeras. Ay, sí. Se pueden comunicar con nosotros. Por Facebook, a Cooperativa Radio Voces. Por TuneIn, Radio Voces La Rioja. Ay, que no veo, tengo los anteojos de cerca. Emilia. ¿Cuál? ¿El teléfono? Sí, lo que sigue. La claro. Web. No, me estás pidiendo mucho. www.radiovoces.com.ar. Ahí va. Ahí está. Teléfono 3804. 93-94-34. Vamos, compañera. Usted puede, compañera. Y ya ahí vamos, ya no compañera. Le digo más nada. Bueno, yo voy con otra noticia. Una intervención de los alumnos del modelo Mármol, el 16 de abril, dice: hoy se vivió una experiencia que rompió con la estructura de lo cotidiano, dando pausa entonces a todos los comentarios mal enviados de parte de gente administrativa del colegio. Hoy, los alumnos del modelo Mármol se manifestaron en contra de lo que tristemente tuvieron que escuchar las alumnas de toda secundaria el pasado viernes. La pollera está muy corta. Ustedes generan malestar. Hay malos comentarios dando vueltas y todas esas cosas. Putas. Sí. Están provocan a todos los tipos. A ver si se baja la pollera porque por culpa de ustedes los tipos están como todos revoloteados. Los profes no pueden dar clase. No, se les desvía la mirada. Todo dicho de parte de una persona que trabaja en la administración del colegio. Hoy, los alumnos dieron cátedra de valores, haciendo entender a esa persona y a las demás que la situación no era como se planteaba, luchando para la naturalización de los cuerpos y explicando que a través de un método revolucionario como la exhibición del cuerpo, que la ropa no tiene género. Las polleras no tienen que estar más cortas. Los ojos deben mirar para otro lado. Y las bocas, por favor, las bocas, cerrarse. Agradecido de la gente que me rodea y comparte valores e ideales. Hoy el colegio cambió. Gracias, compañeros. Ya no baja los brazos, que queda un camino largo. Aún. Y esto es algo que encontré en Facebook. Y muestra la foto de les gurises, los varones con las polleritas bien cortitas. En como sucedió acá. Y con los labios pintados. Los labios, algunos sí, algunos tienen labios pintados. Cagaron de risa, a mí me gustó que se cagaron de risa. Sí, y por además. Fue así como la. Mira la idiotez. Miren, claro. Mira qué idiotez. Por eso, a mí me parece que algo está pasando con los jóvenes, porque también encontré un par de noticias que me llamaron la atención estos días en el Facebook, de varios chicos de las escuelas secundarias que están apoyando también la campaña por el aborto. Y no solamente que van a las marchas o hacen videos, como un grupo de chicas que hicieron un video de las distintas de los distintos centros de estudiantes de las escuelas, sino también que hay uno que me llamó la atención en una escuela de, o sea, no es de acá de La Rioja, ¿no? Podemos decir que es de Buenos Aires. Pero en una escuela, que es la de San Isidro, tienen un, dice, recreo de los martes verdes. Y hay fotos de todos los chicos en el patio de la escuela, o sea, como pañuelazo, en la escuela. ¡Uy, qué buena iniciativa! Así que eso me llamó la atención. Copiarla. Entonces digo que algo está pasando con los pibes, porque bueno, vienen moviendo y vienen teniendo más conciencia, me parece que es una conciencia más más aurora, más de empatía, que es lo que estamos pidiendo a la gente ahora, ¿no? A estos adultos, a estos legisladores, a estos médicos, a estos profesionales que van a plantear sus posicionamientos basados en, alejados, como decimos, totalmente de la realidad, totalmente moralistas. Más anclada en la realidad. Claro, la los chicos, los chicos y las chicas, pero en todo sentido, con el aborto, con la diversidad, con la aceptación de los cuerpos. No sé, a mí eso me da esperanza, me da mucha impotencia por lo que está pasando ahora. Esperemos que esto se vea, se pueda ver por ahí la ridiculez de algunas cosas adultas, digamos. Y bueno, por eso celebro lo de los pibes que están moviéndose y que, bueno, son muy auténticos, me parece. Bueno, y ligado... perdón. Cortinita. Porque vamos a tener otra noticia. ¡Otro tema! Respiramos. Volvemos. Bien. No, cortita la voy a hacer para que no se haga tan largue. También hemos sabido de un grupo de egresades de la UNCO, Universidad Nacional de Comahue, chicas y chicos que se han recibido de médicas y médicos. Y bueno, con un gran apoyo a toda la movida por la campaña del aborto y las chicas recibiendo su título con el símbolo de la campaña, que es el pañuelo verde. Y frente a las autoridades, a todos los familiares, a toda la gente que los fue a ver, se los veía a los pibes así como muy bien, digamos, todos como bien parados, bien convencidos de lo que estaban haciendo. Aguante las pibas, el encuentro de Chamical también, qué manera de ver pibas. Pibas, por eso sí, digo, esta generación son nuevas camadas, nuevas subjetividades que inciden, o sea, vienen ya rompiendo también con un montón de mandatos. Pero además pienso que ellos tienen menos trabajo que nosotras, sí. Porque ellos tienen menos caminado, menos tienen menos tiempo estructuras andado, encima. Menos también. Estructuras y llegan a un mundo donde también ya pueden ver opciones, no hay una sola cuestión monolítica, estamos, o sea, como una sola postura, una verdad, esta es la posta. Eso es lo que más o menos hemos mamado nosotros y nosotres. Entonces me parece que los pibes ya vienen en la marea, en esta onda expansiva, entran en la onda expansiva. Sí. Entra sangre joven al movimiento, hermana. Sí, ahí. Ay, no, pero además también se ven por ahí pibas muy pequeñas o que yo las veo chiquitas, ahí con un posicionamiento importante en el Facebook. He visto cosas que me han sorprendido para bien, digamos, ¿no? Mire, si nosotros hubiéramos tenido esa marea en su momento. ¡Oh, la mierda! ¡Qué lindo! Ya lleva el día de la adolescencia, ¿no? Más la marea. Todavía no había mucho feminismo, ¿no? Yo. Bien, nos encanta la música, compañero. Sí, ya está buenísima. Disfrutando de la música, me encanta. ¿Que está picante qué? La berenjena, hierba picante. Estamos comiendo muy rico, gracias. Gracias, negro. Gracias. Ricky. Qué buena, qué bien, buenas están tus comidas últimamente. Sí, están sabrosonas. Bien, acá tengo, yo les voy a dar una noticia de Fénix. La noticia que tengo es por el caso de Celestino Oropesa. Ah, bien. Porque pasó esto. Le doy la noticia como lo sabe, como lo tira en uno de los grandes medios riojanos. Y después voy a contar dos anécdotas. Una la va a contar la Euge por WhatsApp. Con respecto a lo que está sucediendo en la calle con este caso. Audiencia por el caso Celestino Oropesa. Terminó la audiencia del juicio que investiga, el crimen de la joven asesinada en 2005 en la localidad de Nonogasta. Mañana realizan otro careo y tomarán el testimonio de un testigo más. Se llevó a cabo una nueva audiencia en el juicio que investiga el crimen de Celestino Oropesa, la joven que fue hallada muerta en un canal de riego en Nonogasta, departamento de Chilecito, en 2005. En la audiencia que se llevó a cabo hoy, se realizaron varios careos y se tomaron testimonios, los cuales continuarán mañana y se retomará la actividad el lunes. Ay, me embola cómo el presidente del tribunal, Alberto Granados, informó que la próxima semana podrían comenzar los alegatos y que aún falta incorporar otro tipo de pruebas que han sido solicitadas por las partes. Es un caso que tiene, ¿cuánto? ¿13 años son? Sí, más o menos. Bueno, acá veo les cuento una historia del 11 de abril, hace unos días atrás, del plenario de trabajadoras. La policía monta una provocación contra los que luchan por Celestina Oropesa. En la mañana de hoy, la policía apareció mientras se instalaba una nueva movilización por la justicia por su Celestina Oropesa, sacando fotos a las banderas y carteles. Lo mismo que hacen acá. Cuando fuimos al pañuelazo, ¿cómo nos sacaban fotos los cana? Bueno, ante la pregunta de nuestra dirigente, Claudia Barría, del motivo de las fotos, simplemente respondieron que tenían orden de hacerlo. Chao. Yo solo cumplo órdenes. La actitud fue denunciada por Barría como una provocación intimidatoria. Posterior a eso, los policías recibieron orden por Handy, ay, de sacar a la mierda las banderas porque son del Partido Obrero. Es una nueva muestra de que mientras nosotras luchamos por justicia por Celestina, acompañando a Hortensia, Janco y a toda su familia, el Estado sigue empecinado en encubrir a los culpables y provocar a los luchadores. Les luchadores, tarea piola, compañeros del plenario. Bueno, y ahora vamos a escuchar lo que nos va a relatar la Euge, que le mandó un beso abrazo grande a la Euge Galleguillo. Qué buen encuentro que tuvimos, qué bueno que pudiste ir. Abrazo, sí. Un abrazo, Eugenia. Vamos a escuchar sus audios comentando qué es lo que ha pasado. Ella está militando en Isadora, de la izquierda socialista, y qué ha pasado con una de sus compañeras, que es, no te la puedes creer. Ahí vamos. Esperen que ponga el altavoz. Mi nombre es Eugenia, formo parte de Isadora Mujeres en Lucha, Chilecito. A ver, y desde el 6 de abril estamos acompañando a Hortensia Janco, mamá de Celestina Oropesa, porque se inició el juicio por el femicidio de Celestina Oropesa, sucedido en el 2005 en Onogasta, con un único imputado, Raimundo Ochoa, que fue detenido en el 2015 por la movilización de la familia. Pero este no sería el femicida según lo que señala la familia de Celestina. El que asesinó a Celestina sería su expareja, que recién hace dos días declaró, pero como testigo no está como imputado. Este caso, tras luego de 13 años de impunidad, se encuentra con muchos inconvenientes ahora, porque la mayoría de los testigos se desdicen de lo que declararon hace 13 años. Hay mucho peligro de que no se concrete la verdadera justicia para Celestina, por eso acompañamos a la familia frente a tribunales todas las mañanas durante el desarrollo de las audiencias. Lo que sí es grave lo que pasó el jueves pasado, llamaron a declarar como testigo a una mujer de acá de Chilecito, que no tiene relación con el caso. Ella hace 10 años que está viviendo en Chilecito, y bueno, la llamaron, nosotros la acompañamos porque es amiga nuestra. Resulta que cuando entró a declarar le empezaron a cuestionar sobre una publicación de su Facebook personal, de que por qué había compartido una publicación de Isadora Mujeres en Lucha en la que hablaba de este caso, y en la que según ellos, según la abogada de Ochoa y según los jueces, se está diciendo que Ochoa es el asesino, siendo que todavía no había sentencia. Esto demuestra la clara intención de la justicia de Chilecito, una justicia patriarcal, de acallar las voces, de meter miedo para que no se acompañe estos reclamos por justicia, una justicia que está señalada por todo el pueblo de Chilecito, porque hay muchísimos otros casos de asesinatos que están impunes y que están cajoneados. Nos llama la atención que hayan sacado este caso, pero por eso estamos acompañando. Es una persecución ideológica, política, contra Isadora, y encima contra una ciudadana que no tiene nada que ver, simplemente se solidarizó, compartió una publicación en Facebook, como lo hace todo el mundo. Es como si fuera una casa de brujas. Sí. Encima, a esta chica, mientras estaba declarando, la abogada del imputado, Ochoa, le dijo que le iba a iniciar una causa por calumnias e injurias. Un claro amedrentamiento contra la lucha de las mujeres, contra el movimiento de mujeres, que en Chilecito no es numeroso, que somos pocas, y encima con esto quieren dar ese mensaje, ¿no? Que la que sale a pedir justicia, a solidarizarse con otras mujeres, va a tener este castigo. A esto no lo vamos a dejar pasar así nomás. Así que desde Isadora, Mujeres en Lucha a nivel nacional, nos vamos a solidarizar, vamos a repudiar este acto, también como lo hizo el Encuentro Provincial de Mujeres, realizado el fin de semana pasado en Chamical, que se va a pronunciar y va a repudiar estos actos de la justicia que solo persiguen, meten miedo al movimiento de mujeres que es independiente del gobierno, del Estado, de todos los partidos patronales. Muchas gracias por el espacio. Lo que sí les pido es que se solidaricen con este caso, que difundan para que el caso del femicidio Celestina López no quede impune. Todos saben que Alberto Guevara fue el femicido, hasta la misma fiscal lo afirmó, nada más que faltan pruebas para incriminarlos. Alberto Guevara tiene que ir preso y junto a todos los cómplices que lo ayudaron. Así es. Es tremendo. La lucha. El disciplinamiento a la orden del día. ¿Viste esto, Fénix, que dice, describe, ay sí, que vienen los cares, qué sé yo, no dice nada ni del caso? Y obviamente todas estas presiones que están haciendo contra la organización social. Claro. Judicializando, están, criminalizando. Claro, atacando a personas para que no visibilicen esto. Es duro Chilecito, es duro Chamical también, lo vimos. Así que vamos a apoyar, no. Obviamente, si la capital es la comarca feudal, en el interior. Así que. Pero aparte, están como utilizando también viejas tácticas, digo yo. Esto de querer meter miedo. ¿Qué otras tácticas? Esto, ellos tienen esa. Por eso digo, están utilizando viejas tácticas y no saben que, como dicen los dichos, no, lo hacen porque nos tienen miedo y doblegan estas cuestiones. Pero las mujeres están, dicen, nos quitaron tantas cosas que nos quitaron el miedo. Sigue estando esa frase, estuvo en el encuentro, ¿no? Entonces digo, eso está pasando, las mujeres vamos y nos vamos a defender y vamos a decirles, no es así, no tenemos miedo, estamos acompañando a la compañera que está sola. Y como dice el cantito, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no tenemos. No, no, no, no tenemos miedo. No tenemos miedo, no tenemos. No, no. No tenemos miedo. Así que acompañamos, abrazo grande a las compañeras de Chilecito que la están pasando con esto de Sergen también. Pero estamos, compañeras. Un abrazo desde acá. Sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos. medida de los capitales que solo dejan en la tierra mares. Alojamiento de las emociones que dan sentido, que no dan razones para creer que hay un mundo nuevo, para creer que hay un mundo nuevo. Para los que tú me levanté a las 6, pasadita por la casa, los levanté a los chicos, les hice el desayuno, los llevé a la escuela, ahí me fui al súper, fui a hacer las compras, a cocinar, preparé la mesa, comimos, levanté la mesa, lavé los platos, 15 minutos y puse el lavarropa. Di una repasadita por la casa, llevé al auto de fútbol, después fui a Pilates, pasé y pagué la cuota de APA también, dejé una ropita, después hicimos la tarea, comimos, lavé los platos. Cuando llegó él, le pregunté, ¿qué tal tu día? Mucho trabajo, ¿no? ¿Qué querés demostrar? Noticias Voces, con Mate. Radio Voces. Radio Voces. Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Cada vez que me acerco al margen, cada vez que me acerco, brota, explota un hambre voraz que no acaba con raparme la cabeza, con cambiarme la ropa, no acaba con dejarme los pelos, con ensuciarme la boca. Es como un alien hambriento que tengo en la panza, que me sale por el ombligo. Cada vez que me acerco al margen, cada vez pierdo partes y me coloco otras que no encajan, que no se acomodan en el cuerpo, quedan por fuera de las líneas para siempre. Con un alien en la panza, yo también quedo por fuera, desencajada. Cada vez que me acerco al margen, el monstruo se come mis historias, se come mis exnovios, se come afectos, amigues, costumbres, ideas, visiones, maneras de hablarte, de preguntarte, de contestarte. Se come valores, la mochila de mi espalda, el manual de instrucciones, se come el recuerdo de sentirme parte del sistema. Sistema que nos imprime en serie, que nos exige proyectos, constancia, esfuerzo, sobre el esfuerzo, dos hijes como mínimo, un auto en la puerta para pertenecer a la insoportable media, un título universitario, que con el avance de la derecha me sirve para limpiarme el orto. El alien se come lo que me subordina, lo que me domina, mis prejuicios, se come el miedo. Cada vez que me acerco al margen, un monstruo que vive dentro de mí se come mis dolores. Yo lo acaricio y lo mantengo caliente a este bicho inconforme que he decidido llamarlo amor propio. Abajo la dictadura. quiera sangre, teñe, quiera. Una dictadura militar es una forma de unir el autoritario en la cual de mayor o menor grado. Estamos estrenando auriculares, así que estamos re contentas. Ahí está equipadita la Radio Voces 2018. Está una masa de la Radio Voces aquí. Acá estamos disfrutando de las colaciones que están más ricas. Qué colaciones sí. Gourmet que tenemos, ¿eh? Las chicas ahí prendidas a la comida. El vino está muy rico, hace un calor que no te la podés volvió creer. Volvió el verano, volvió el verano. No, así, ah, bueno, en un momento. Fuimos a Chamical, en Chamical me cagué de frío, vos. Ay, no. Sí. Paulina, ¿te hizo frío? No me hizo frío. Ah, bueno, no, porque llegaste. Pero fui equipada, soy friolenta, así que. Es que nos fuimos, yo también me fui con un. Casi que pasé calor. Calor. Bueno, les contamos que estamos en este nuevo bloque con Paulina Carreño. Bienvenida. Artista, gracias. Artista salud, conceptual salud. Y performática. Salud. Es que aquí somos muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, la Merce es comunicadora. El otro día tuvo que contestar. Es comunicadora. Micrófono, compañera. Y pitoniza. Alguien me acusó de comunicadora y yo me asusté porque yo no sabía. No sabías que estabas comunicando. No me siento identificada. Si eras una especie de medium. Viste que, claro. Ahora te van a poder demandar, de digamos. Desidentificarse, uno ya ni sabe quién es, pero me acaban de decir que soy comunicadora. Bueno. Así que bueno, ¿te queda bien lo de artista performática, conceptual? Sí. Cada vez, no sé, ¿qué significa? Primero decirle qué es eso. Mira, lindo. Sí, eso. Performática significa presentarse y ponerle el cuerpo. Ah, bien. A ver. Y si hay algo que hizo la Paulina en el encuentro fue ponerle el cuerpo porque montó la obra en un donde se podía, con lo que se podía. Con un estado de mental. Ay, sí. Es la primera vez. Admirable. Bueno, hablando un poco del encuentro provincial, contextualizando. Sí. Que estuvimos en el encuentro provincial de Chamical. Sí, sí. Es la primera vez que iba en mi caso. Y sí, fue fuerte participar de una marcha tan larga que la verdad podría haber hecho un poquito más corto. La gente mayor Chamical. Como yo. La cintura, querida. Qué bautismo que tuviste. Sí, tremendo. Con Adriana Díaz nos mirábamos diciendo, estamos grabando. grande para estas cosas. Y la verdad que fue muy interesante, bueno, la marcha y ver la gente que salía a la calle. Vos, hay una foto que refleja muy bien, Emilia, lo que vos hiciste, que se vea la gente saliendo, sí, a ver quién es tan loca. Sí, no me animo a proyectar qué pensaba había en la cabeza, sí, esa, sí, que... Pero estaban, bueno, interpelades. Exacto, exacto. Bueno, si vamos a empezar a hablar con él. ¿Me traduce? Eso, interpelades. Vos tenés que imaginarte, la mer estaba serena, estaba elegante. Claro. Es un buen momento para poner en práctica lo que hemos cantado toda nuestra infancia. Eso es lo que me está pasando a mí post-marcha. Le mer... Bueno, una de las cosas que surgieron en el encuentro fue muy divertido el tema del lenguaje, ¿no? Bien, a ver, el ¿qué todes, el chiques, que bueno, con, digamos, discutíamos esto de los poques, les poques, pues no sabes si estás hablando francés, lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, también te interpela al lenguaje. Yo sigo eligiendo el todos y todas, chicas. No sé si seré muy conservadora para este grupo, pero el todes todavía me resulta gracioso. Claro, eso hablábamos la otra vez, que a algunas personas les resulta gracioso o hasta incómodo o a veces hasta te da vergüenza. Y también fue un ejercicio, o sea, no significa que siempre nos hayamos sentido cómodos. No, sale a veces, con el todes, pero a veces no sale tampoco. Pero también decíamos que al animarse a decirlo y a también decir por qué lo decimos, visibilizas muchas cosas. Exacto. E incluís mucho más. Y además transforma, esa idea que nos la vimos con la compañera Natacha, esta cuestión de que no se trata solamente de cambiar letras, sino se trata de que por ahí también ves de la perspectiva, de qué perspectiva está escrito, de la perspectiva masculina también. Todo en la historia. Entonces, cuando el otro día me pasó de tener que modificar un texto para darle a mis estudiantes o alumnes, y le fui cambiando todos los artículos. Y tenía que ir mirando todo, no podía nomás mirar los artículos o ponerle docentes por maestros o profesores, maestras y maestros. Todo el sentido de la frase la tenía que revisar porque algo se cambiaba también en la cuestión semántica. Sí. Entonces sí, es como claro. Que es eso, fuerte. Claro, sí, sí, es toda una movida. Sí, igual a mí me pasaba, me acuerdo en la primaria, que cuando hablaban del género como hombre y después las especies mujer y hombre, siempre me chocó, me molestó y era como que uno se rebelaba aún de chico diciendo, no, si vamos a hablar de los hombres, mencioname la mujer también. O sea, me hacía ruido desde chica. Sin embargo, esto del lenguaje inclusivo es fuerte. Es muy fuerte porque a la hora de, por ejemplo, de un ensayo científico, qué sé yo, ponele la E, pero en un cuento, por ejemplo, te altera todo, o sea, en una novela, claro. Es reaprender un montón de cosas. No digo que no se pueda, pero bueno, es un proceso, me parece... Sí, por eso viene en curso, viene instalando. Es lo que hablamos también un poco en el taller, ¿te acordás? Que cada uno tiene sus tiempos y cada uno se respeta lo que le resuena. Pero a mí lo que me empezó a resonar en esto de cambiar el lenguaje fue que el lenguaje inclusivo te hace salir de la binariedad. Y eso a mí me hace como abrir todos esos espectros. Que no significa que siempre lo use, por ahí uso, mezclo. Nos divertimos bastante. Como que está todo bien. Claro. ¿Cómo, qué otra cosa cuánto ha deconstruido en este encuentro? Bueno, creo que muchas cosas. Dos picudas, está llegando otra compañera que habíamos invitado para este momento. Que también fue al encuentro y, bueno, la idea era charlar entre todas. Hola, Alexandra. Buenas noches, ¿cómo están, compañeras? Hola, muy bien, muy bien. De la calle al micrófono. Parece que tenés experiencia, ¿eh? Vos trabajás en la radio, ¿verdad? Así es. Ah, bien, se nota, hay muchas... Se sentó como si se sentara en el living de su casa. Claro. Paulina nos estaba contando. Sí, estábamos empezando a charlar y Paulina nos estaba contando un poco. No, bueno, el encuentro en definitiva me parece que es también desprejuiciarse un poco. Me parece que las mujeres, si hay algo que en lo que hemos avanzado, es en tratar de ver lo que nos une y no lo que nos separa, o hacer eje en eso, porque en última somos todas personas diferentes, como decía Mercedes, todas tenemos procesos distintos y por lo menos yo no me siento quien para juzgar a alguien que tiene un proceso diferente al mío. Sí, me parece que hay como algo innegociable, que es el respeto a la libertad. ¿no? Es, a ver, digo, de los que piensan como yo o los que piensan distinto, de esta cosa de decir, bueno, respetemos que podemos ser totalmente diferentes. De ahí, todo vale, digo, toda discusión, toda interpelación, todo cuestionamiento, ¿no? Y esta cosa de salirse, recién hablábamos con Anaí, en el arte, que fue una cosa que me interesó mucho de hablar con ustedes en este taller de Mujer, Arte y Cultura, de esto de salirse en el proceso creativo, digamos, cómo funcionan las ideas o las convicciones ideológicas. Y para mí sí es importante en un proceso creativo, por ejemplo, que me encantó charlarlo, por ejemplo, Natacha explicaba que una muestra, una vez hizo una muestra que ella la hizo porque le salió como le salió y nunca pensó que fuera una muestra feminista, no me acuerdo el título de la muestra, sí. Creo que no lo mencionaste, y mucha gente lo interpretó como algo feminista. Ajá. Entonces digo, qué interesante cuando vos no buscás algo y sin embargo sale de ese modo. Y a mí eso sí me interpelo permanentemente porque me parece que en la creación, o lo que a mí me gusta ver o hacer y ver de otros y otras si quieren, también. Larguísimo los discursos. Ahora sí, no, no, esto no se trata de ahorrar lenguaje. Acá claro. Vamos a darle totales gratis. Se puede hablar. Bueno, ya me voy al diablo y me cuesta volver. No te hagas problema, bueno, porque pasa un ángel. Pasan ángeles así que por ahí nos distraen un poco. Que lo que te interesaba, que a veces no buscas ese fin. Claro, no, es que en el proceso creativo, en definitiva, esta cuestión de que no sea algo binario y que no sea panfletario y que no. Es como el desafío permanente porque. Decirle a alguien algo sobre lo que ya está convencido no me importa, no me interesa, no me sirve, ni claro. Para escucharlo ni para decirlo yo. Entonces me parece que eso también hace como que sea más compleja la creación, en definitiva, en algún punto. Más no compleja, sé. Como sí. Más desafiante, como exacto. Muchos desafíos. A mí me parece más interesante y más me desafía y me alienta, me uh-huh. Alienta, ¿no? Me parece. A mí lo que me pasa, o lo que noto por ahí que nos está pasando también en esta cuestión de lo creativo, nos pasa permanentemente, incluso cuando producimos el programa, es como un desafío, y como que vamos descubriendo cosas y nos vamos animando a más, y te alienta a seguir buscando. Uh-huh. No sé, me parece, lo estoy viviendo ahora como más intenso que otras veces, personalmente. Alessandra, ¿qué te ha parecido el encuentro? ¿Qué es lo que más te... te llamó la que movió, te conmovió, te llamó viste. La atención, te movilizó? Para vos, Ale, también fue el primer encuentro. También fue el primero, pero digamos lo que me conmovió y lo que me movilizó fue la unión. Ajá. La claro. Unión, a pesar de haber puntos de vista distintos, que obviamente que sabemos que hay disidencias de opiniones. Qué suerte que las haya también. Qué suerte que las haya, porque si no seríamos todas así, sí, maestra, sí, maestra. Sí, maestra. Y la verdad que no era para eso, sino era para cultivar y para poner en práctica o sobre el tapete digamos, los problemas que nos atraviesan a Todex, digamos. Uh-huh. Y además para construir también entre todos, a mí lo que me gustó mucho de que fuera la Ale es que la Ale tiene como mucha militancia política también, digamos, partidaria, y ella también colaboraba desde su construcción. Entonces claro. Eso estuvo muy bueno. Sí, porque... aparte, digamos que se respeta eso, que bueno, también lo contamos de que se respeta lo que es tu ideología política, tu construcción ideológica, tu construcción espiritual. No es que vas a un lugar donde te van a decir tenés que hacer esto, tenés que hacer este otro, y a competir sobre claro. Todo, bueno. Sino a poner todo sobre blanco y negro y ver qué se puede hacer para mejorar lo existente. Una pregunta que les quiero hacer, porque sí. Justo cuando dicen esto de nadie le va a decir nada a nadie, una de las cosas que escuché decir a las personas que por ahí tienen esa confusión o no tienen claridad de lo que es el feminismo, que las feministas queremos uh-huh. Imponer nuestro punto de vista, o sea, ¿cómo lo ven eso? ¿Les parece así? Porque esto que dice ella, pero por ahí otra gente lo ve desde afuera como que venimos a imponer una forma de pensar. ¿Cómo lo ven? No, desde mi lado, o sea, aparte soy una persona bastante... Es verdad. Aparte soy una persona bastante segura y es como que medio complication a que me vayan a hacer cambiar de opinión. Claro, que te quieran convencer, eso vamos. Que me quieran convencer, exactamente, eso vamos. Si vos estás segura de lo que pensás o tenés una convicción medianamente fuertes, medianamente, no sé si está bien la palabra, pero es como, no es fácilmente de que uno puede imponer algo. Pero me parece que a ver, a los medios y a la gente que se opone a este movimiento feminista tan fuerte, me parece que le conviene plantear plantearnos como mostrarnos como feminazis. Además, una comparación absolutamente desubicada y sí, que no tiene nada. Exacto, me parece. Es todavía como, no hemos hecho jabones de hombres. Claro. Estamos, pero podría ser esa SAPEM. Me parece, podría ser la próxima SAPEM. Que es una cosa que tiene que ver con realmente descalificar, claramente. Claro. Y entonces, claro. Descalificar por desconocimiento y por miedo también. Sí, tienen miedo. Es que me parece que está bien en temer, porque es un cambio muy rotundo. Es que todo un sector de la sociedad pierde privilegios. Me parece que es inevitable que eso suceda. De hecho, creo que hasta muchas mujeres consideran que pierden privilegios. Entonces, totalmente. Es fuerte. Sí, se ven interpeladas. Lo que pasa es que, digamos, muchas de las mujeres tienen mucho más machismo que los hombres. Sí, ahora, digamos, se vio claramente ahí en el debate. De que las mujeres salían a... No ser sororas con sus congéneres. Totalmente, la verdad que totalmente. Era bastante, se vio bastante, digamos, lamentable ver eso. Uh-huh. Sí. Aparte porque las mujeres somos las que sostenemos, las que estamos así con el mandato de sostener. Claro, siempre, de cuidar. De cuidar. El equilibrio, proteger, la armonía. ¿Cómo incluimos? Bueno, eso surgió también en el encuentro. Esta cosa de cómo incluimos al hombre. Cómo lo hacemos que no se sienta tan mal en este proceso. Y bueno, muchas. Estoy aprendiendo. Vamos con el lenguaje inclusivo. Mira que la miramos todos. Ay, sí, me siento así. A ver, Paulina. Voy a tomar un traguito de esto. Si me animo a seguir hablando. Esa función maternal. Eso. De querer. ¿Pero qué decían lo de relación al tema de los hombres? Un poco decíamos, yo me acuerdo que creo que Mercedes, la voy a mandar al frente, fue la que me dijo que hagan lo que puedan. Porque era como, bueno, que a ver manejen. Cómo. Claro, esta cosa de, bueno, cómo los incluís, cómo haces que no la pasen tan mal. Y en realidad, viste. Tienen que retroceder un poco también. Por ejemplo, en el debate, lo que dice la Ale, además de haber mujeres machistas dentro del mismo panel que debatía. También los varones estudiantes no paraban de levantar la mano. Están hablando del debate de hoy en la UNLAR. Sí, dejen que hablen. Aparte, digamos, hubo ahí una metida pata de uno de los médicos que hablaba de, en un principio largo, como decir, de que se está tratando el aborto legal, pero que no se tienen en cuenta las enfermedades de transmisión sexual que se evitan con, digamos, un método preventivo que obviamente todos conocemos, que es el preservativo. Pero después se terminó contradiciendo, diciendo de que al hombre no se lo puede usar, obligar a usar el preservativo. ¡Ah! ¡No! ¡Mira! No. ¿Eso terminó diciendo? También terminó diciendo. Tremendo. No, bueno, y lo que yo quería contarle. ¿Puedes saber el nombre de la bestia? No recuerdo, ¿era el médico? Verdad. Era el doctor Cáceres. El de Remeritas Rayas. El doctor Cáceres. No, le quería decir esto que decía Paulina con respecto al tema de cómo incluir a los hombres. Es un tema que nosotros también nos planteábamos. Hola, Paulina, te estoy hablando. Estoy escuchando. Es que me dan tiramisú, me dan cosas ricas. Bueno, ¿viste? ¿Viste? Ay, la verdad. Casi que vine a cenar. Es que esa es la idea. Venimos a pasar un buen momento. Ah, bueno. Esa es descontracturante. Como fue nuestro taller, ¿viste? Igual yo puedo mirar para allá y escucharte. Ah, bueno, perfecto. No, este planteo que vos haces con el tema de la pregunta que le surgió de incluir a los varones, ¿cómo podemos hacer? Nosotros el primer año, hace 4 años que viene el encuentro, el primer año que no hay un taller de varones antipatriarcales. Uh-huh. Porque antes nosotras contemplábamos y queríamos y pedíamos y organizábamos que ese taller esté. Claro. Hemos aprendido durante ese tiempo, y también yendo al encuentro nacional y además escuchando a las compañeras, lo que implica que en un espacio que es supuestamente vos llamas a mujeres, que haya hombres. Uh-huh. Porque, por ejemplo, los chicos iban a un taller de varones antipatriarcales y iban a ayudarnos a cocinar. Uh-huh. ¿Viste? Por ejemplo. Entonces, eso fue algo cuestionado y fue que el año pasado generó todo un ruido. El ruido más fuerte que generó en el encuentro del año pasado fue el tema de que estén los varones presentes. Entonces este año un poco hacer uno hace como un proceso también y entiende que ellos tienen que tener sus espacios generados por ellos también. Claro. Sí. Y bueno, no podemos estar gestionarse sus espacios. Exactamente, generando los nuestros y generando los de ellos. Vamos a ir a una musiquita. Estamos yepicudas y vamos a seguir conversando. Hola, acá Radio Voces. Hola. 87.7. Hola. Cuesta volver. Qué manera de pecudear, compañeros. Acá la Ale nos estaba diciendo algo muy importante que queremos que lo diga al aire. Como siempre, en el corte de la música, en este bloque, es insoportable escucharnos hablar todas juntas, picudear. Todas las primicias se dijeron en el corte. Bueno, Ale, Bueno, estamos contando y debatiendo, siguiendo el hilo conductor de lo que estamos hablando. Y la verdad que es una falta de respeto que un profesional que vaya a intervenir. Estamos hablando del debate en la universidad del hoy. Del debate en la universidad, sí. Que no sepa o que no tenga conocimiento de la perspectiva de género. Porque habló de que solamente la mujer es, digamos, la bendecida por Dios para, no, claro, para, digamos, reproducir. No tenía la idea de cuerpo gestante. No. Ni tampoco en ningún momento se planteó el lenguaje inclusivo. Siempre hablaba del tampoco. Aborto en términos de mujer, sí. Dentro del paradigma biologicista. Y sí, como vos decís, cero perspectiva de género en lo que decía, tanto en el contenido como en la forma, en lo que decía también. ¿Pero cuántos profesionales en La Rioja, digo, independientemente de lo que es el debate de la ley del aborto, ni hablar que se tienen que formar, pero cuánta gente tiene perspectiva de género? Digo, los jueces, los fiscales, la gente que trata temática en la salud. Es la justicia patriarcal que vamos a reclamar. Docentes, uff, no lo esperes. No hay perspectiva de género, no hay formación en perspectiva de género. Pero es como casi algo urgente, así tal como cual. El aborto legal, que es urgente, por una cuestión de necesidad absoluta. Es la famosa ola expansiva de la que hablábamos en el taller de arte. Ah. Bueno, yo quiero decir algo, no quiere que me quiera tirar laureles ni nada. Pero yo voy a hacer la autorreferencialidad. No, digo que este año, a pesar de que ya vengo y se los voy comunicando a los estudiantes, porque mi lugar de militancia también tiene que ver con el aula, y le voy diciendo que voy teniendo como una crisis en relación al conocimiento, sí, en el hígado sobre todo, pero digo que me aparece por ahí, me habla el cuerpo, digamos. Pero después esta cuestión... ¡Ay, qué peligro! Sí, ¿en clase? Sí. No, en clase no, cuando llego a casa. Pero la cuestión esta de como que me ha venido haciendo, me está haciendo ruido todo lo que yo aprendí en la universidad, y un poco eso queríamos hablar también, todo el conocimiento académico, enciclopédico, universitario, como muy europeo, es como que me empezó a hacer crisis ya hace un par de años. Entonces eso le voy diciendo a los chicos, esto es como que no me está haciendo crisis, te encontré en una. Así como vos, las chiques también me corrigen en clase. Está buenísimo, eso me encanta. Bueno, no, y este año fue la primera vez que yo pude decirles de que iba a trabajar las materias, los espacios curriculares desde una perspectiva de género, con lenguaje inclusivo y con el aporte de las teorías feministas. Fue como, y después, si me queda tiempo, vemos pedagogía, vemos psicología, vemos sociología de la educación. No, no es así, sino que es como incorporarla, pero recién este año tuve la claridad o de poder pararme y decir, yo desde mi posición pienso esto y de esto les voy a dar en la medida de lo posible, con otras opciones también que ellos puedan ver todo, no todo. Pero es que es re importante, aunque sea en un grupo, digo, de educativo, en un hospital, me imagino, no sé, en la justicia, que haya alguien que venga con esa idea. Yo trabajo en un ámbito de la comunicación, y la verdad que haya gente formada que venga a cuestionarte. A mí me puede interesar la perspectiva de género, pero no soy una especialista. Entonces hay un montón de cosas que se me pasan. Y encima soy hija del patriarcado y tengo, digamos, la necesidad de romper con eso, pero en la medida también que me, no solo por una necesidad personal, sino en la medida que tus pares te interpelan. Y me parece que es re importante eso, sí. ¿No? El lenguaje inclusivo además no tiene que ver solo con la mujer, tiene que ver con un montón de aspectos. A veces no sabemos cómo decir si una persona es discapacitada, ¿viste? Decir discapacitada, persona con otras capacidades, todavía no sabemos cómo hablar, o sea, no sabes cómo decirle al ciego ciego, o no vidente, al sordo hipoacúsico, ¿viste? No hay si ofendés, y el que no camina le decís inválido, ¿cómo le...? O sea, hay un montón de cosas que es re complicado y que suena como súper duro y bueno... Nada, hay que revisarlo y hay que ver cómo empezamos a nombrar. Exacto, es como un lenguaje obsoleto, como dice Marcia. Ale, te quería preguntar si volviste con tantas ganas de participar en tantas cosas como yo, o si volviste más tranquila, ¿cómo volviste? O si dormiste una semana después. No, la verdad que el otro día tenemos que arrancar temprano por las actividades que tenemos, digamos, de cada una en nuestro lugar de trabajo. Pero sí, la verdad que sí volvería, porque me traje muy buenas, digamos, experiencias, traje, bueno, haber aprendido de lo que es un poco lo que es el feminismo y empaparme, pero también vengo de digamos, una crianza muy machista, y la verdad que... Pero aparte, te pudiste plantear otras cosas, esto que me decías, bueno, por ahí plantear un debate sobre el aborto en tu organización, o sea, esas cosas, te pudiste traer otras cosas, otros planteos para vos. Sí, la verdad que bueno, volví bastante enriquecida, y bueno, digamos, como que llevé un poco de lo que conocía mi ámbito laboral, y bueno, te das cuenta como que hay bastante desconocimiento o desinformación de las propias mujeres. Porque por ahí hay hombres que te dicen, bueno, sí, yo, para mí está bien, apoyo el aborto no punible, pero las mujeres te salían con que no, que tenés que cerrar las piernas y no te quieres quedar embarazada, que no, que sabes que si lo haces sin cuidarte te vas a quedar embarazada, que... Y que venga de la mujer, prácticamente. O sea, sí, es fuerte. Eso es fuerte. Hace ruido. Yo quiero decir que la compañera vino motivada. Estuvimos charlando un ratito hoy, chateando, y, sí. Y bueno, y está interesada en que hagamos un encuentro entre su organización y nuestra organización, o el grupo que ella tiene y el grupo nuestro, que hagamos un encuentro para intercambiar, porque ella cree que podemos aportarle cosas, y pensamos que ella también, el grupo de ella, sus compañeras, pueden aportarnos cosas a nosotros también. Así que me parece que vino con energía la compañera, de seguir ampliando y expandiendo. Entonces está en veremos ya cerca nomás un encuentro con las compañeras. Sí, digamos, vengo ahí con ganas de seguir expandiendo, digamos, esta digamos valorización de lo que es la mujer, que viene bastante vapuleado, como que siempre la mujer era la que servía para lavar los platos, para criar a los chicos y nada más. Claro. Y bueno, hoy por hoy, digamos, gracias a, bueno, a un grupo que va creciendo cada año más, nos vamos empoderando y vamos contagiando eso a las demás mujeres. Ale, vos sí. ¿Sos picuda, tintirilla o alquiche? A tres. ¡Ah! ¡Qué tremendo! Ay, a ver, una traducción, un glosario, por favor. Glosario. Picuda. No te decían, ya está esta picuda, sí. Contestando. Cállate, sí, no seas sí. Tan picuda. Picuda, ahí es el más fácil. Bueno, tintirilla, curiosa. Vení, saltimbanqui, vas, te metes acá. Estás escuchando allá, no, vení acá. No es tilinga. No, tintirilla es curiosa, ajá. Inquieta. Tintirilla. Se mete hasta acá. Es de tintirilla, quiere hacer tintirilla. Y alquiche, buena para hacer un... Mandarte. Es la que se manda, sin medir las consecuencias. Ajá. Ay, un poco de todo. 33 de cada uno. 33% de cada uno. 33,3%. Claro, sí. 3. Es como que fui, creo que, distintas etapas de mi vida. Pero creo que la picuda de más niña y después la. Sí, se nota. Se nota. No te hagas problema que la se nota. Bien culilla, sí, también. Sí, bien. Bueno. Bueno, chicas, la verdad que estuvo buenísimo. Primero compartir con ustedes allá en Chamical, estuvo buenísimo. Y bueno, que hayan venido acá para seguiremos charlar. Encontrándonos. Y nos seguiremos. ¿Ya termina? ¿Ya nos despedimos? No, falta un bloque, pero... Pueden quedarse, pero tenemos algo, una propuesta. Tenemos una propuesta, tenemos todos. Tenemos una propuesta. Bueno. Gracias, chicas. Gracias por haber venido, Paulina, Alexandra. Gracias por la invitación, y creo que próximamente me van a tener por acá. ¡Ay, genial! O Parque de los Aliados, Rambla, Calles del Prado, Cuernos de Valle. En la ilusión y en el raye, contigo, conté. Oh, voy a ser tu poeta, mi gran amor, bicicleta. Esta canción cumplirá su misión. El día en que la escuche en boca de una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. Oh, la silbe un personaje justo antes de que cambie la luz, montado en su brillante corcel. Oh, ¿qué será que me inspira? Serán tus rayos que giran esta canción. De una chica con voz de miel, montada en su brillante corcel. En boca de una chica todo gotas que realzan la piel, montada en su brillante corcel. Como una telaraña que el rocío vistió para cantar, montada en su brillante corcel. Y yo voy a olvidarla hasta que vuelva en forma de déjà vu, montado mi oxidado corcel. ¿Listo? ¿Listo a poder subir la canción del manizal? Olé, olé, olé, olé. Tintirillas y alquiches. Volvemos para no representar a nadie. Más feminazis que nunca. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces en la 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Militar, fachizarte en apoyo a las autoridades escolares y funcionarios fascistas naturalizades. Encabeza la marcha la tradicional escuela secundaria polifascista de arte, donde los jóvenes aprenden las artes ignorativas y negacionistas de la historia. Encabeza este desfile su director Pelando Augusto. Y ya se aproxima, ya está ahí, ya está al frente del palco, la delegación del Instituto Superior de Arte y Comunicación. Saludan a todas las autoridades y agradecen al Regimiento de Infantería y Montaña número 15... que han preparado la leche con chocolate bien calentita para todos los estudiantes crónicos que están desde 2010 y que ya podrían haber hecho 2, 3, 4 carreras y pretenden organizarse. Registra este momento el fotógrafo, comunicador, social, locutor, mecánico dental, instrumentista, podólogo y crítico, que también hizo un curso de salsa y bachata en tiempo y forma, Chinela Cáceres. Nos acaba de llegar un mensaje desde las redes sociales, desde directamente desde la red de la intendenta general, brigadiera, licenciada, profesora Tibia Pómex. Nos expresa sus disculpas por no poder estar presente en este acto, por encontrarse algo confundida, pero nos hace llegar sus más tibios abrazos patrióticos y este mensaje en apoyo. Vergüenza el aumento del 8%. Ya que se vayan, cambiemos corruptos. Vuelvan los milicos a guardar a estos hijos de puta y se vayan. En la cola de este desfile, acompañado de expresiones performáticas del arte y de empresas mineras que aportan a la Casa de Altos Estudios, Don Calderón de la Mierda, el célebre autor de La Vida es una Barca. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao. Sigo acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado, pichando pa' afuera los gorrudos. Me tienen junao, no puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao. Solamente nacer pobre y hombre de morir peleado, como un perro contra otro por ser perro. Hablando sobre la cantidad de fetitos ingresantes a la carrera de ingenieros. Medicina no da, no se estarían abortando, o sea, o sí, se estarían abortando los médicos, por eso no hay menos médicos. Decíamos comerse la cantidad de profesionales que se habrán perdido en el camino. ¿Te imaginás la cantidad de gasistas y paracaidistas? ¿Te imaginás? No sé. ¿Qué, locutores? ¿Feministas? No, estamos con la... No nos abortaron a nosotras. Acá estamos, acá estamos, acá estamos. Este año vamos a abortar, vamos a abortar a la patria. Vamos a abortar. Vamos a estar El patriotismo. El patriotismo, ese militar de mierda. El fascismo. Con el que nos disciplinan los cuerpillos. Vamos a abortar el sistema hetero normativo, normativo de la universidad. ¿Qué más vamos a abortar? ¿Qué vamos a abortar, compañeras? A los catolizombis. La falta de solidaridad, ¿no? La sororidad también es algo que te tengo que cuestionar, Emil. ¡Ay! A mí no va, no, no, a un gran grupo de compañeras. A ver, soy sorora. A ¿qué ver? Mierda es? Ah, o sea, sorora, yo soy Zorrina. Ella Sorete Elvina. Claro, ¿ves? Me inspira todo eso. A ver, me encanta, eso me encanta lo que dispersa. Significa, pero la expresión me resulta muy extraña. Ya va a ser cuando le comience a sentir más profundamente. ¿Puedo decir solidaridad o no? Sí, también. Sí, solidaridad de género. Sí. Estoy demostrando un conservadurismo tremendo. Estás Nancy. Estás en tu etapa Nancy. Falta el Femi todavía. Ya viene, ya viene. Y el vestido. Hemos pasado por la etapa Nancy todas. Todas. Sí. Alessandra, ¿qué vamos a votar este año? Sí, estamos todas medias Nancy. Al machismo oportunista. Bien. Que se mete las luchas de las mujeres. Tuvo que ver con nuestra con la publicidad que escuchamos hoy. Bueno, le mandamos un saludo a Colacho que estuvo escuchando, al negro. A la Noel Pedraza. A alguien más. A Antonella Sánchez Maltese. A la Anto. Muchas gracias por el aporte. Que a Débora, que es la misma persona que. Que Carmelita Descalza. Carmelita Descalza. No, no, no, Paulina no sabe que hemos tomado, cuando empezamos el programa, hemos tomado de los Facebook de las compañeras que han escrito sobre el encuentro y bueno, y hemos tomado el aporte de que hizo Antonella sobre Antonella, el encuentro. Antonella Cuni, Cande Blanco y Angélica Fernández. Así que todas ellas están escuchando. A las jururú que están en la otra punta del mundo. Que están en el otro lado del mundo. Acá. A mi hermana Virginia, que la adoro. A mi hermana que nos escucha siempre. Y qué bueno. Lindo. Bueno. Y a los compañeros que nos han acompañado, sacado al aire. El que hace la performance de la Barbie, por el favor. El chico que no puede trabajar con la muñeca. Hernán nos va a estar haciendo las performances con las Barbie. Barbie, suelta ese chico, por favor. Anaí, al negro. Al Chago. A Anaí, que ha participado en la escritura performática de este programa. Hernán. Bien, así que a todos esos machismos y patriarcados los vamos a guardar. Y le vamos a cantar. So. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te aborto más. Petito argentino, me olé de la te voy a abortar. Fetito macrista, neoliberalista, te vamos a abortar. One, two, three, ho. And drive your funky soul. They're doing it down in that song. Drive that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. And drive your funky soul. Let your body pop. And let your feeling flow. Raise up, get yourself together. And drive that funky soul. When I say Sagittarius, that funky soul. When I say Pegasus, holla, and I don't funky soul. When I say Gemini, yeah, and I that funky soul. When I say Capricorn. that funky soul. The Houston Jack has set together with the funky soul. In Mobile, Alabama, they're getting that funky soul. Hey, that get yourself together. Drive that funky soul. Los Angeles, raise that, get yourself together. Drive that funky soul. Birmingham, raise that, get yourself together. Drive that funky soul. On the Isle of Man, get yourself together. Drive that funky soul. Everybody, somebody, got broken soul.